trasportada por la naturaleza. Una imagen con su luz, toda una destreza. Detrás de su fiero y animal aspecto, reza toda una pasión y bondad única. Dentro de él vive el ser más bondadoso, aunque para muchos sea animal odioso. El lobo sale, el lobo escucha, el lobo habla, imagen majestuosa de un ser mío. Pasea por sus calles hasta la saciedad del... del hombre lobo. El lobo habla, al lobo se le oye. El lobo habla, al lobo se le oye. El lobo habla, al lobo se le oye. El lobo habla, al lobo. Ay, señores, el lobo habla, el noble, al lobo se le oye, pero de sobra y desde lejos, amigo. Una nueva edición, concretamente nueva y limpita, acaba de iniciarse en este tu espacio llamado La Noche del Hombre Lobo. Thank you. Midnight Concrete Dreams. Sueños importantes e importados, ¿eh? Como no, todos los sonidos que vais a escuchar esta noche están hechos por El Hombre Lobo y Onda 92 FM. La luna no pregunta, solo observa. Bajo su manto la humanidad se esconde, mientras nosotros despertamos. Estás en la frecuencia del instinto. Una 90 y 2.FM. Y nosotros seguimos dando, como no, mucho calor al tema lobero. Sonidos limpios y maravillosos aquí en la noche del Hombre Lobo. Prometemos poner a partir de ahora muy buena música. Ya sabéis, https ona92fm.es. Ahí escucharéis, como no, siempre al lobo. así en profundidad, el hombre lobo retumba. Él crece entre las hierbas y come paraguayos y cosas de esas. No obstante, aquí en su momento, el momento musical, ese nunca falla. Dicen que son civilizados, pero el sol siempre termina por caer. Y cuando cae, solo queda el ritmo y el hambre. Esto es la noche del hombre lobo. Las estrellas me miran, la ciudad se desata. Siento el latido bajo la piel humana. Un hambre vieja que no espera mañana. El asfalto está frío, pero mi sangre hierve. Mientras el alma de hombre lentamente se pierde. Ya no camino, ahora acecho en la sombra. La luna llena es la única que me nombra. Mis sentidos se afilan, el jazz es mi guía. Adiós a la calma, adiós a la luz del día. Entre el piano y el bajo, la bestia despierta, dejando atrás la cordura muerta. Ritmo de casa bajo la luna brillante. Un paso de lobo, un latido constante. Frecuencia de mi perdición en la noche eterna soy solo instinto y canción. Olvida mi nombre. Olvida mi cara, la ley de la selva es la que aquí se dispara. No hay vuelta atrás cuando el pelaje asoma. Soy el rey del silencio, el dueño del aroma. El dueño del aroma, si lo que tenemos los lobos es su olfato, bueno, un buen olfato. Olfato para todo, olfato para la música, olfato para la amistad. El hombre lobo no es realmente malo, aunque la gente lo piense. dunas en mi techo. No estamos en el desierto, ¿eh? Aunque el ambiente musical nos intente trasladar. Ya lo sabes, si te acabas de incorporar, esto es La Noche del Hombre Lobo, de ese ser despreciable, el licántrope, licántropo, come algo. Sonidos relajantes, confortables, para hincarse unos cascos, sentarse uno en su sillón preferido, y tomarse alguna cosa que eleve el espíritu. Eso ya cada uno, estoy aquí, esperando. A la luna son tenues para unos, tenebrosas para otros. La diferencia está en el lobo que llevas dentro, amigo. No seamos tétricos, seamos musicales, seamos buenos, sobre todo buenas personas. Escuchemos la música que pone el lobo, ¿eh? Y a poder ser relajarse, quitar el odio. paso hacia la sombra. Ona 92.fm, la emisora que muerde en la oscuridad. Ay, la percusión es una de las mejores formas de mantenerse vivo. Percusión parte de esa música que tanto nos embriaga. Recomendar a vuestros amigos las ondas del lobo, la fuerza del lobo. Ellos la tienen, tú también, ¿eh? Solo es cuestión de buscarla, vamos. La música ayuda, para eso estamos, para ayudar un poquito. Respira lenta, casi hermana. Tengo el pulso flojo, cero drama. Solo vibra larga que me sana. Tu mensaje vibra azul en la pantalla. Dices que te pierdes, que nada te cuadra. Yo guardé tu risa en esta sala pa' ponértela de vuelta cuando el mundo te falla. Si el tiempo muerde, yo muerdo más suave. Si todo ruido, aquí todo es suave. Ven, deja el peso en mi frase. Es un viaje. Reggae, reggae, súbelo de paso. Que la pena se derrita en tu espacio. Dale fuego a lo que duele, que se vaya al paso. Reggae, reggae, lento pero exacto. Reggae, reggae, corazón de barrio. Baila el llanto, conviértelo en milagro. Si la noche viene fría, yo te hago el abrazo. Reggae, reggae, vibra, nunca caso. Hay sirenas lejos, perros que no duermen. Con derrota tatuada en la frente. Pero aquí adentro el aire es diferente. Se dobla la tristeza, ya no muerde. Se rompe la cadena del para siempre. Tú me dices tengo miedo a la caída. Yo contesto mira cómo cambia la marea. Respirar también es forma de salida. Si el mundo va deprisa, aquí nada bloquea. Si el día pesa, le bajo el volumen. Si la mente grita que el humo perfume. Ven que mi palabra se resume. afuera nadie te ve a ti. Pero el bajo te recuerda que aún estás aquí. Que tu historia no termina donde dijo el fin. Trip en la cabeza, calma en la raíz. Todo va pasando, nada es tan así. Cierra ya los ojos, déjate fluir. Que esta mezcla rara sabe a porvenir. La civilización es solo una máscara, una piel fina que se rasga. Bajo la luna, todos somos lo mismo, carne, hueso y un tambor que no deja de sonar. Esto es la noche del hombre lobo. Lo verde respira, la ciudad hoy respira lento. La ciudad me sopla en la oreja, un trago, dos dudas y el humo azul en la boca. Yeah. Subo por la acera, suela rotamente fina. Eco de mi paso rebota entre las cortinas. Luces de ventana, novelas en cada esquina. Yo solo persigo la chispa que me ilumina. Giro la moneda, cara cruz, rutina sucia. La suerte se esconde, yo le escribo hasta que escuche. Risas en la cuadra, bocinazo que interrumpe. Mi sombra se adelanta, mi coraje nunca se hunde. Me mezclo en la barra, vaso corto, hielo largo. La barra es confesionario, el camarero es mi hermano. Ella cruza el fondo, tatuaje en la mano. Me mira como si supiera que me estoy quebrando. Bajo saltarines, corazón a tiempo. Vida que patina, pero aguanto el viento. La ciudad me muerde, yo le muerdo igual. Humo azul en la boca, respirando jazz. Bajo saltarines, esquina y canción. Cargo las heridas dentro del pantalón. Si la noche aprieta, me vuelvo animal. Humo azul en la boca, ritmo criminal, Ella se me acerca, perfume con gasolina. Dice que este barrio se le quedó de rodillas. Que soñó con playas, que acabo en oficinas. Que se hizo un castillo con promesas vacías. Reímos del drama, brindamos por lo perdido. Yo le cuento historias que ni yo me he creído. Dice tira rimas, quiero ver tu ruido. Le lanzo dos verdades disfrazadas de sonido. Su risa hace pausa como freno en la avenida. Me suelta, tienes fuego, pero quemas tus salidas. Yo le digo, mira, solo escribo mis heridas. Que cuando duelan ya no sangren en mi vida. Bajo saltarines, corazón a tiempo. Vida que patina, pero aguanto el viento. La ciudad me muerde, yo le muerdo igual. Humo azul en la boca, respirando jazz. Bajo saltarines, esquina y canción. Cargo las heridas dentro del pantalón. Si la noche aprieta, me vuelvo animal. Humo azul en la boca, ritmo criminal. Si mañana amanece y no me reconoce, que recuerde el eco de este par de voces. Brindamos por lo roto, por lo que se borra, por lo que dolió de noche y se cura la hora. La amistad a veces es un poco tramposa. El ritmo inútil mata muchas cosas, amigo. Tú estás al tanto y oye al lobo, escúchalo, aprende. Y sabrás muchas cosas. bailes bailados, bailes nocturnos, bailes cósmicos, conjunción de rollos raros. El sol es una mentira que os consuela, pero la verdad solo sale cuando él se pone. Afila tus sentidos, abre tu mente, la manada ya está escuchando. Las garras del lobo afloran en forma de música, en notas perdidas en ese mundo desconocido. La luna acompaña el hombre lobo también, claro. Es una selva de cristal donde el asfalto late bajo mis pies. Huelo el miedo en el viento, mezclado con el humo de un jazz olvidado. No busco compañía, solo el ritmo, ese golpe de caja que marca mi cacería. Sombras que bailan en la pared, instinto puro, nada que perder. Bajo la paró y el hombre lobo por fin despertó. Sí. Ay, lobo adictos. Esto se acaba, por lo menos por hoy. Ya sabéis que nos podéis oír todos los lunes a partir de las 8 de la tarde, hora aquí en España, claro. Todos los lunes tendremos música y tendremos rollo. Por favor, no mordáis a nadie de momento. Como ya sabéis, nos podéis escuchar a través de ONA 92, ONA 92, FM.es. Hasta luego.